Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Hola, bienvenidos a Voces del Misterio en la 89.6 en esta verde y blanca sintonía de Radio Betis. Les saluda este que les habla, Jordi Fernández. Hoy para ustedes haremos un programa diferente con contenidos especiales gracias a la colaboración de algunos amigos del misterio. Espero que os guste el programa que hemos preparado para vosotros. Ahora es el momento de saber qué pasó tal día como hoy. Y eso nos lo cuenta José Manuel García Bautista. Buenas noches, José Manuel. Cosas que pasaron tal día como hoy en la historia. Un 15 de mayo, porque tal día como hoy fallece en Madrid en el año 1130 San Isidro Labrador. Casi un siglo después, en 1229, se producen tumultos estudiantiles en París. Son los primeros conocidos. En 1702, la Dieta Imperial declara a Felipe V de España usurpador al trono de España. 1730, en Gran Bretaña, Robert Walpole es nombrado primer ministro. Y en 1768, en Génova, se vende la isla de Córcega a Francia. En 1800, Napoleón atraviesa con su ejército los Alpes por un conocido paso como de San Fernando. En 1848, los obreros rebelados hacen caer al gobierno de Francia. 1891, recogería la encíclica Rerum Novarum. Y tal día como hoy, un 15 de mayo de 1915, nacería el economista Paul Samuelson. En 1930 se realiza en Estados Unidos el primer vuelo con azafatas. Y una década después aparecen en el mismo país, en los Estados Unidos, las primeras medias de nylon a la venta. En 1968, tal día como hoy, el movimiento revolucionario de mayo del 68 aparece desarrollando en Francia durante todo el mes. En 1970, el Olímpico Internacional expulsa a Sudáfrica a causa de su política de apartheid. En 1885, la Organización Mundial de la Salud advierte del riesgo de epidemia de SIDA. Y para concluir, en 1988, la URSS retira sus tropas de Afganistán. Serían algunas de las efemérides de hoy, un 15 de mayo en la historia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Nuestros próximos minutos de radio los vamos a dedicar a escuchar atentamente lo que un maestro del misterio nos tiene que contar sobre las psicofonías. Es en este caso Fernando Jiménez del Oso, el que fuera director de la revista Enigmax, el que a través de los siguientes minutos de radio nos va a hacer un recorrido intenso pero breve de esos sonidos que unos llaman sonidos del otro lado y otros voces del más allá. Son las psicofonías. Con ellas les dejamos. En abril de 1989, y gracias a la gentileza de varios amigos investigadores, les ofrecí una cinta de cassette con psicofonías que alcanzó una enorme difusión. Probablemente muchos de los que ahora escuchan este disco compacto conocerán aquellas viejas psicofonías. Pero por si acaso no es así, antes de que escuchemos un buen número de psicofonías inéditas, les recordaré algunas de las de entonces que ya se han convertido en clásicas. Sinesio Darnell me cedió en aquella ocasión varias. Oigamos tres de ellas. La primera se grabó en respuesta a la pregunta que el investigador catalán hacía sobre el origen de estas voces. Claramente, una voz femenina respondió adimensional. Es adimensional. Oigámosla dos veces. Thank you.

echa la mano ahí enfrente, aunque no está suficientemente claro y podría interpretarse de muy distintas maneras. A instancias de Pedro Amorós, María, la dueña de la casa, pregunta por qué los supuestos espíritus responsables de las teleplastias han elegido su casa. Inmediatamente, una voz psicofónica parece simpatizar con ella diciendo: es un abuso. Bueno, ¿y por qué han venido aquí a mi casa? Bien, como yo no quiero abusar de su paciencia, voy a dejarles ya. No sin antes agradecer de nuevo la colaboración de los investigadores que han cedido algunas de sus psicofonías para grabar este disco compacto. Todos ellos gozan de un merecido prestigio, y sus nombres son una garantía de la autenticidad del material que les he ofrecido. Como ustedes, como yo, ellos ignoran cuál es el origen de estas misteriosas voces. Pero los más veteranos empiezan a plantearse si no será verdad lo que las propias voces dicen y procedan de un lugar más allá de la muerte. Cada mes en su kiosco, acérquese al lado más oscuro e inquietante del misterio, a través de las páginas de la revista Enigmas, dirigida por Lorenzo Fernández y todo un equipo de profesionales que nos acercan el lado más interesante del más allá. Recuérdelo, revista Enigmas, todos los meses en su kiosco. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es voces del misterio@vegetario.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con José Fernández y José Manuel García Bautista. Efemérides del misterio y la historia. Se llama serendipia a un descubrimiento científico afortunado e inesperado que se ha realizado accidentalmente. Se puede denominar así también a la casualidad, a la coincidencia o al accidente. En la historia de la ciencia son frecuentes las serendipias. Por ejemplo, Albert Einstein reconoce esta actualidad y esta cualidad en algunos de sus hallazgos. Existen también casos de serendipias en obras literarias, cuando un autor escribe algo que ha imaginado y que no conoce en su época, y se demuestra posteriormente que eso existe tal y como lo definió el escritor, con los mismos detalles. No se debe confundir con la anticipación o la ciencia ficción, donde se adelantan inventos mucho más genéricos que casi todo el mundo cree que probablemente existirán algún día. Si quieres saber más sobre serendipias, visite nuestra página web www.vocesdelmisterio.tk y descárguese nuestro programa número 28. Efemérides de la historia y el misterio. Y ahora, queridos amigos, acomodaos en vuestras butacas y cerrad los ojos, porque Javier Peláez, en su sección La Aldea Irreductible, nos va a llevar a una legendaria batalla, la Batalla de Adrianápolis. Esa Roma que gobernó el mundo, la Roma imperial cuyo dominio se extendió durante siglos, la Roma que, con sus legiones, conquistaba a sangre y fuego cualquier pueblo que se le pusiera delante, la Roma de laurel y mármol, la Roma de los grandes emperadores, el mayor imperio de la época, ahora vivía momentos de dificultad. Los años de gloria parecían lejanos y su poder se debilitaba. Desde los frondosos bosques de la fría Escandinavia descienden hacia el sur los temibles bárbaros. Desde la niebla del norte de Europa, a caballo, pueblos enteros se desplazan y entran en territorio romano. Son los godos, un pueblo irreductible, forjado en las condiciones más duras, un pueblo que desde el siglo I después de Cristo comienza a asentarse en las grandes llanuras al norte del Mar Negro. Es el comienzo del fin, el Imperio Romano, después de siglos de esplendor, está tocando a retirada. Hoy, en el podcast de la Aldea Irreductible, toca una de romanos, una batalla épica, una derrota estrepitosa, la batalla de Adrianópolis, un momento crucial en la historia que iba a significar el canto de cisne de las gloriosas legiones romanas, el día en que Roma comprendió que se acercaba el fin. Y los godos, los queridos godos de Juan Antonio Cebrián, el pueblo surgido del frío, de los profundos bosques del norte, descienden para traspasar las fronteras de Roma. Saqueaban, luchaban, se replegaban y volvían a avanzar. El tiempo los dividió y así vivieron. Los godos del este, conocidos como los ostrogodos, y los godos del oeste, los visigodos. Entre ellos, una división natural, el río Niester. Los visigodos se extendieron hacia el suroeste del río, hacia las tranquilas llanuras de la Dacia. Roma aguanta los envites, lucha con ellos, a veces llega a acuerdos, a veces Roma les paga y los godos se van. La situación se vuelve cada vez más delicada. El sabio emperador Aureliano, conocedor de los tiempos difíciles que corren, llega a un pacto con los bárbaros. A cambio de la paz, Roma les concede aquellas tierras. Los visigodos consiguieron su hogar, un lugar al que llamar patria en la Dacia. La actual Rumanía se iba a convertir en su casa, al menos durante unos siglos. Pero los años corren y Roma vuelve a estar amenazada. Nuevas tribus saqueaban y campaban a sus anchas por los dominios romanos. En el año 270 después de Cristo, el emperador Constantino I el Grande llega a un acuerdo con los visigodos. Los convierte en federados del imperio. Los visigodos lucharán junto a Roma a cambio de dinero, mucho dinero. Pero pronto llegarán los problemas. Si los romanos tienen que pagar a los godos para que los defiendan, ¿qué sucederá si algún día se dan cuenta de que ellos pueden ser los verdaderos amos de Roma? Durante los siglos 3 y 4 después de Cristo, el imperio vive tiempos convulsos. Los godos se han convertido en mercenarios de Roma, pero son unos aliados muy peligrosos. Cuando estiman que les conviene un aumento de sueldo, los visigodos cruzan el Danubio, saquean un par de ciudades y vuelven a sus tierras. Así, una y otra vez, hasta que los romanos les aumentan la paga. Esta situación se tiene que romper en algún momento, y ese momento llegó. Año 370 después de Cristo. El emperador Valente se enfrenta a una rebelión interna que quiere derrocarlo. Los visigodos se unen a los soldados romanos contrarios al emperador y se enfrentan a Valente. Sin embargo, son derrotados. El joven emperador se alza con la victoria y los godos se tienen que retirar. Pero todo va a cambiar. En ese año, en el año 370 después de Cristo, algo inesperado va a entrar en escena. Un enemigo aún más poderoso irrumpe en el tenso escenario de Roma. Desde las lejanas tierras de Asia, un pueblo salvaje y guerrero entra a caballo en las fronteras de Roma. Los temibles hunos hacen su aparición a base de arco, flecha y espada. Los hunos son imparables. Entran a fuego y derrotan a los alanos en el río Volga. Descienden desde Rusia y siguen su carrera hacia las entrañas del imperio, derrotando a los ostrogodos en el río Niester. Los visigodos asisten impotentes al avance de los hunos. Están arrasando pueblo tras pueblo hasta llegar al Niester. Cuando lo crucen, los siguientes en caer serán ellos. La situación se hace insostenible. Los visigodos se encuentran acorralados, Por el norte se acercan los sanguinarios hunos, a su espalda el emperador valente que acaba de vencerlos en batalla. Solo tienen dos opciones, enfrentarse a los hunos o escapar. Desesperados, los visigodos acuden a Roma y solicitan permiso para cruzar el Danubio y establecerse en la provincia de Moesia, en las actuales Bulgaria y Serbia. Los romanos estudian la situación y aceptan la propuesta de los godos. Roma ve con buenos ojos ese traslado porque supone poner un colchón en los Balcanes entre Roma y los hunos. Así pues, los visigodos se asientan en Moesia bajo la tutela y el dominio de Roma. Un pueblo entero emigra hacia aquellas tierras y se compromete a aceptar las condiciones romanas, ayudar al ejército de Roma cuando sea necesario y pagar los impuestos al imperio. Sin embargo, desde Roma, algunos políticos y militares ya intuyen el peligro y lo advierten. Los visigodos no son de fiar. Cuentan con una población de 300.000 personas, de las cuales más de un tercio, 100.000, son capaces de guerrear. Es una situación conflictiva y se han asentado demasiado cerca. En la zona se establece un frágil equilibrio que solo durará unos años y no serán los godos quienes rompan esa paz. Todo parece indicar que el causante de la nueva rebelión fue la ambición de los funcionarios romanos. Moesia era una tierra poco abundante, los Balcanes no tenían demasiados recursos y las tierras eran poco fértiles. Allí, para prosperar, muchos cabecillas romanos solo tenían una manera de enriquecerse: la corrupción. Los romanos comienzan a elevar injustamente los impuestos y acosan cada día al pueblo visigodo. El responsable de la región, el gobernador Lucipinio, era un hombre ambicioso y buscando fortuna rápida, eleva la recaudación de impuestos hasta asfixiar a las familias godas. Es aquí donde aparece el protagonista de nuestro podcast, un noble que se alzó como el líder de los pueblos de la Moesia y que se convirtió en el jefe de los visigodos. Su nombre, Frigiterno, un nombre que daría muchos quebraderos de cabeza al Imperio Romano. Frigiterno se opone a la subida de impuestos y el gobernador planea deshacerse de él. Con la excusa de llegar a un acuerdo, Lucipinio invita a Frigiterno a un banquete donde tenía planeado asesinarlo. Sin embargo, los planes de Lucipinio se torcieron por sorpresa. Frigiterno se presenta en el banquete acompañado por sus mejores guerreros y se adelanta al romano. La comitiva visigoda pasa por la espada a todos los funcionarios asistentes. Frigiterno asesina al gobernador y declara que el pueblo visigodo vuelve a ser libre. Rompe todos los acuerdos con los romanos. Roma volvería a vérselas cara a cara con los visigodos. Frigiterno comienza a saquear ciudades. Los godos abandonan las pobres tierras de Moesia y asaltan por sorpresa la provincia de Tracia. El emperador Valente se encuentra en la ciudad de Antioquía preparando una campaña contra el imperio persa en los límites de la actual Siria. Los problemas se agravan y las noticias llegan hasta el emperador. Los visigodos se han sublevado. Valente abandona la campaña persa y moviliza todo su ejército para hacer frente a Frigiterno. Desde la frontera oriental, Valente se dirige a los Balcanes al mando de uno de los mayores ejércitos que Roma había visto nunca. Un ejército inmenso donde se dieron cita la élite de las legiones, infantería pesada y ligera, 7.500 jinetes, 20.000 infantes acorazados y otros 30.000 efectivos auxiliares, entre los que se encontraban arqueros sirios y jinetes africanos. un ejército imponente de más de 60.000 soldados que instala el campamento en la ciudad de Adrianópolis, en la actual Turquía. Allí, en las llanuras al noroeste de la ciudad, se iban a enfrentar dos de los ejércitos más increíbles de la historia, y allí Roma sufriría la mayor derrota desde los tiempos de Aníbal. En la tienda del emperador, Valente se reúne con sus generales para planear la estrategia. A esa reunión llegan noticias contradictorias. Los romanos no saben con exactitud a cuántos godos se van a enfrentar. Los números bailan entre 20.000 y 60.000. La realidad les iba a sobrepasar, porque lo que aún no sabían era que Frigiterno había reunido un ejército increíble de más de 150.000 efectivos. Las discusiones en la tienda de Valente se suceden. Sus generales no se ponen de acuerdo sobre la estrategia a seguir. Además, otro gran ejército romano, al mando de Graciano, estaba de camino para unirse a las tropas de Valente. Las opciones que aparecen son dos. Por un lado, esperar a los soldados que traía Graciano y atacar conjuntamente, y por otro, atacar de inmediato antes de que los godos se organicen. En el otro frente, Frigiterno se ha unido con varios pueblos godos y ha reunido un ejército impresionante. 120.000 infantes acorazados junto a otros 20.000 infantes ligeros. Sin embargo, tiene un problema: el grueso de su caballería no está allí. Unos 12.000 jinetes aún no han llegado y se encuentran lejos del campo de batalla. Frigiterno sabe que la batalla es inminente y tiene que improvisar algo para retrasar el ataque romano. La batalla comenzará pronto y los godos no tienen caballería. Frigiterno encuentra una solución. Envía una comitiva al campamento romano y solicita negociar, solicita parlamentar. Valente, un emperador joven y poco conocedor de las estrategias de la guerra, duda. Ante las opciones de sus generales, unos incitando a esperar a Graciano y otros diciéndolo que ataque, finalmente se deciden por la peor opción. Acepta la negociación de Frigiterno y se reunirá con él para parlamentar. ...9 de agosto... del año 378... Un calor sofocante invade las llanuras junto a la ciudad de Adrianópolis. Las tropas romanas se movilizan por la mañana y se desplazan hacia el noroeste. A las 2 de la tarde, tras subir una pequeña colina, se encuentran cara a cara con el ejército godo. El sol calienta como nunca y bajo las armaduras metálicas los romanos aún no han entrado en batalla y ya están sudando por todos los poros de su cuerpo. Valente alza la vista y se queda paralizado. Las noticias eran erróneas. El ejército godo triplica sus cálculos. Valente duda. Quizá tendría que haber esperado a Graciano. Sin embargo, la suerte está echada y los ejércitos están frente a frente. En la densidad de las tropas visigodas se adelanta un caballo. Aparece la figura de Frigiterno acompañado de sus escoltas. Se acercan y vuelven a solicitar una reunión. Valente acepta y junto con sus generales acude al encuentro de la comitiva goda para negociar. Algo está pasando. Valente mira a todos lados, no sabe qué ocurre, pero tiene la impresión de que algo se le escapa. Está dejando pasar algún detalle y eso le pone aún más nervioso. Los romanos llegan al punto de reunión y se ponen en guardia. Los godos no suelen negociar y este encuentro les llena de dudas. Están olvidando algo. Las miradas se cruzan. Frigiterno llega a la altura de Valente, lo mira a los ojos y lo saluda. En medio de la tensión, de repente, ocurre algo. Sebastián, uno de los generales de Valente, se da cuenta de un detalle. Se acerca al emperador y le habla. No tienen caballería. Valente levanta la cabeza y observa al enemigo. Los godos no tienen caballería. Ha sido una trampa para ganar tiempo. Valente se gira, mira a sus generales y en un momento dado ordena el ataque. Valente abandona las negociaciones y ordena el ataque de la caballería romana. Más de 7.000 jinetes romanos se ponen en marcha. La batalla acaba de comenzar. Frigiterno se da la vuelta y regresa a sus posiciones para organizarse. Los godos sacan las lanzas y se preparan para recibir el impacto de la caballería. El suelo tiembla a su paso y el grueso de la caballería ataca el flanco derecho de las tropas godas. A la vez, Valente ordena a los tribunos Casio y Bacurio de Iberia que ataquen con la infantería auxiliar. Los caballos romanos atacan por el lateral, mientras que las tropas auxiliares atacan por el centro. Los godos retroceden. La caballería romana está abriendo hueco y Frigiterno intenta agrupar sus efectivos para que la línea no se rompa. Romanos lo están consiguiendo. Están dividiendo las filas visigodas, pero necesitan más ayuda. Valente tiene que enviar más ayuda, sin embargo, vuelve a dudar. Nos encontramos en un punto crucial de la batalla. Si el emperador hubiera ayudado con la infantería acorazada, quizá se hubieran abierto las defensas godas. Sin embargo, dudó. Guardó sus infantes y los godos aguantaron la embestida de las tropas auxiliares y la caballería. Los romanos perdían la iniciativa. Los godos estaban rearmando y no conseguían abrir brecha. De repente, ocurrió. Un sonido llegaba cada vez más fuerte. Un estruendo se iba acercando cada vez más y más. La caballería visigoda, por fin, llegaba a la batalla y se unía a las tropas de Frigiterno. Valente se quedó de piedra. No podía dar crédito a lo que estaba viendo. En lo alto de un pequeño promontorio aparecían de la nada entre 10.000 y 15.000 jinetes visigodos. Era el ataque perfecto para una caballería. Llegaban frescos, sin haber entrado en batalla, el enemigo estaba cansado, les cogían por sorpresa y a su espalda. Y además, atacaban cuesta abajo. Los romanos no podían creer lo que estaban viendo. La entrada de los caballos visigodos fue demoledora. En unos instantes habían desarbolado por completo a la infantería romana y Valente seguía sin enviar ayuda. La caballería romana caía cada minuto. El tribuno Bacurio intentó replegarse, pero ya era tarde. Los godos eran los dueños de la situación y los jinetes romanos huían por todos lados. Ahora era el turno de Frigiterno. Con la caballería romana en fuga y los infantes auxiliares cayendo por momentos, los godos comienzan su ataque. Rápidamente, desde los carros visigodos, se aprovisiona la tropa con arcos y lanzas cortas. Tras la orden de Frigiterno, una lluvia de flechas vuela hacia las posiciones de Valencia. Los romanos se cubren como pueden y antes de que se puedan dar cuenta tienen enfrente a más de 70.000 godos a la carrera. Las bajas en los dos bandos eran enormes. Incluso se cuenta que el gran número de cadáveres y los charcos de sangre hacían muy difícil la lucha cuerpo a cuerpo. Los godos entraron sin piedad entre las posiciones del emperador hasta que las tropas de Valente se ven acorraladas. El propio Valente tiene que luchar como un soldado más y a duras penas, acompañado de unos cuantos guardias, consigue escapar del cerco herido por una flecha. El final de las legiones se estaba acercando. Incomunicadas y acorraladas, las últimas unidades presentaron batalla hasta el final. Los godos perseguían sin piedad incluso a los que huían, y en una de esas persecuciones cercaron al emperador. Valente se refugia en una pequeña cabaña con algunos de sus seguidores, pero los godos vuelven a acorralarle. Los propios visigodos no sabían exactamente quién estaba dentro, pero al ver movimiento incendian la construcción y el emperador Valente muere en el fuego. Hacía siglos que un emperador romano no moría en el campo de batalla. Tras el ataque, los germanos no se detuvieron. A la carnicería le siguió una persecución de los soldados que intentaban huir, llegando hasta la mismísima ciudad de Adrianópolis. Allí, entre sus murallas, Frigiterno comenzaría el cerco a la ciudad. Sin embargo, los godos, que eran muy buenos luchando cuerpo a cuerpo o a caballo, no estaban acostumbrados a sitiar ciudades y capturar a Adrianópolis les iba a resultar mucho más difícil. Las noticias de la catástrofe del ejército romano llegaron a la ciudad y la población se preparó para la defensa. Prepararon las flechas, piedras y casi cualquier cosa que pudieran lanzar desde arriba. Bloquearon los accesos con grandes piedras. Esto fue algo cruel por parte de la guardia de Adrianópolis, porque al cerrar las puertas de la ciudad impidieron el paso a sus propios compatriotas. Estaban escapando de la batalla y se vieron atrapados entre los muros y el avance de las tropas de Frigiterno. Como pudieron, levantaron algunas barricadas y se prepararon para resistir como fuera. El esfuerzo fue en vano. Todos murieron a las puertas de la ciudad. Sin embargo, esto les dio algo más de tiempo a los defensores de Adrianópolis y consiguieron montar un onagro, una especie de catapulta que al final les ayudaría a resistir. Los soldados de Frigiterno se encontraban bajo los muros de Adrianópolis. Habían llegado a la ciudad, pero no sabían exactamente qué hacer. La ciudad estaba bien amurallada y la población se había unido a la guardia para su defensa. Los godos comenzaron a lanzar flechas. Sin embargo, no hacían mucho daño contra las sólidas fortificaciones de la ciudad. En cambio, desde arriba, la lluvia de piedras, flechas, lanzas y hasta trozos de edificios estaba mermando los ánimos de los godos. Adrianópolis tenía que resistir. Si la ciudad caía, el paso hacia Constantinopla se quedaría desguarnecido y su defensa era de vital importancia para la continuación del Imperio Romano. Con mucho esfuerzo se consigue preparar el onagro y desde la ciudad se dispara contra el grueso de las tropas visigodas. Una inmensa piedra sale despedida por los aires dirigida hacia la infantería de los germanos. La piedra falla por unos metros, pero el impacto psicológico fue inmediato en los godos, que no esperaban ver una enorme roca salir volando entre el humo y el polvo de la batalla. La ciudad vuelve a cargar el onagro y la segunda piedra impacta en uno de los flancos de los godos. Frigiterno analiza la situación. Se le han acabado las flechas, no cuenta con máquinas de asedio y las bajas están creciendo por momentos. Se detiene y abandona el asedio. En esta ocasión, los godos se dan por vencidos y se marchan. La batalla de Adrianópolis ha terminado. Las consecuencias de esta catástrofe militar fueron inmediatas. De las 7 legiones que participaron en la batalla, apenas consiguió escapar un quinto de los soldados. Más de 40.000 soldados romanos, incluido el emperador Valente y la mayoría de sus generales, perdieron la vida en los campos de Adrianópolis. El ejército romano habría sufrido una de las mayores derrotas de todos los tiempos. A partir de ese momento, la clásica legión romana va a perder fuerza y tras sufrir el ataque de los jinetes godos, los generales romanos intentarán reconstruir el ejército dándole más importancia a la caballería. Una batalla que significó el último ataque de Roma. Desde aquel momento, al imperio solo le quedaría defenderse y retroceder. La batalla de Adrianópolis, el día en que Roma comprendió que el fin estaba cerca. Espero que os haya gustado y que despido como siempre con música, con buena música. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Radio Betis, Voces del Misterio, una cita con lo desconocido. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Efemérides del misterio y la historia. Mayo del 2001, población Tomares. Le llaman la Capilla Sixtina del Misterio. Un piso endemoniado, una ouija, una niña que se aparece, objetos que se mueven solos, un policía atemorizado. Son estos los ingredientes que crean este expediente del misterio. Si queréis saber más sobre este caso, escucha nuestro programa número 1, www.vocesdelmisterio.teca. Efemérides de la historia del misterio. A continuación vamos a escuchar una carta de Jesús Callejo, la cual nos habla de unos genes especiales, los genes de los asesinos. Espero que les guste. César el Hombroso era un tipo peculiar. Alcanzó fama como médico, criminólogo y antropólogo. Su obra más célebre es El Hombre Criminal, que publicó en 1876, y contiene una clasificación de los delincuentes basada en su fisonomía. A través de esos rasgos físicos, no siempre bien identificados, Lombroso pretendía llegar a reconocer el criminal innato, aquel que había nacido para matar, si utilizáramos la expresión del sargento Arencibia del cómic del dibujante Iba. Y para ello, Lombroso estudia a los criminales que están encarcelados, midiendo su cráneo, su mandíbula y sus orejas, hasta ver formas y dimensiones anormales que, según él, se transmiten por herencia. Para Lombroso, las características mentales de los individuos dependen de causas fisiológicas y ambientales. Y postuló la existencia de un tipo criminal, que sería el resultado de factores hereditarios y degenerativos más que de las condiciones sociales. Por estas aportaciones, inexplicablemente, está considerado el padre de la criminología. Un grupo social objeto de su interés fue el de los anarquistas. Para Lombroso eran casi todos criminales natos y locos, vagabundos, ladrones y asesinos. Así de rotundo. También buscó un medicamento para acabar con la prostitución. Se sabe que en la práctica llegó a realizar una cauterización del clítoris de algunas muchachas de mala reputación. Puso por escrito estas teorías en su obra La mujer delincuente, la prostituta y la mujer normal. En fin, como os podéis imaginar, Lombroso era un tipo asombroso, por hacer un juego de palabras. En otra de sus obras, El hombre de genio, que publicó en 1896, se dedica a analizar desde un punto de vista de la fisonomía humana a los grandes genios de la humanidad, y una de las características que ve más acusadas es su altura física, llegando a la conclusión de que los mayores conquistadores y los más grandes generales de todos los tiempos eran hombres más bien bajitos. Decía que los grandes artistas se distinguen por su corta estatura y llegó a contar el número de genios que, según él, destacaron a pesar de ser altos. No sumaban más de 23. Nos dice que los grandes hombres de elevada estatura fueron, entre otros, Petrarca, Bismarck, los dos Dumas, padre e hijo, Schopenhauer, Voltaire, Pedro el Grande, Washington y Walt Whitman. Ya digo, entre otros. Y se quedó tan ancho, sin que sepamos por qué eligió a estos grandes personajes y no a otros. Conclusión, que si el que me está oyendo ahora mide más de 1,80 metros de estatura y tiene ideas anarquistas, que se olvide de ser considerado un gran hombre, porque Lombroso no le incluirá en su lista de genios favoritos, y si se descuida, puede entrar a formar parte de la lista de los criminales más peligrosos con tan solo echarle una simple mirada. Lombroso murió en 1909, y ahora se revolvería de su tumba si supiese que la ciencia y la genética confirman lo que él ya intuyó, que existe un gen de la criminalidad. La ciencia es verdad que lleva ya más de 3 décadas buscando una explicación genética al comportamiento aberrante de un asesino o un violador, o bien si el instinto de matar y la violencia están marcadas por una determinada configuración del ADN en nuestras células. Pues bien, parece ser que por ahí van los tiros. Como todo el mundo sabe, contamos con 22 pares de cromosomas y hay un par, 23, que es el que contiene la información sexual. El XX para las mujeres, el XY en el caso de los hombres. Bueno, pues la repetición o ausencia de algún cromosoma desencadena el nacimiento de seres humanos que tienen alguna anomalía. Por ejemplo, la trisomía, es decir, cuando se tienen 3 cromosomas, en el par 21 da lugar al síndrome de Down. Pero en otros casos, tener 2 cromosomas Y se ha vinculado con un comportamiento violento y criminal que ha llevado a bautizarse como el síndrome de Jacob, que fue su descubridor. o bien como el cromosoma de la criminalidad, es decir, la trisomía XII. En los años 70 muchos vieron que, bueno, pues que en esta anomalía se podía explicar el comportamiento de los asesinos en serie, porque muchos homicidas portan precisamente este cromosoma. Su presencia entre los convictos más peligrosos y sanguinarios es mayor que en la población general. Así que nuevas investigaciones están confirmando que existe cierta vinculación entre el cromosoma XII y un comportamiento totalmente antisocial, es decir, un comportamiento criminal. El autor de la investigación, Pierre Bricken, del Instituto de Investigación Sexual y Psiquiatría Forense de la Universidad de Hamburgo, de Alemania, ha dicho que los factores genéticos solo son importantes cuando concurren con otros de tipo ambiental. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿cómo se les identifica a estos criminales? Es decir, a estos que tienen dentro de sus genes esa trisomía XII. Bueno, pues los individuos con un cromosoma Y duplicado suelen presentar una serie de patrones comunes. Y esos patrones son que suelen ser más bien altos, que son delgados, que la mayoría presenta un acné severo en la adolescencia y que suelen tener ausencia de espermatozoides o que tienen muy pocos. Bien, incluso también es frecuente que sufran dificultades en el lenguaje o problemas de aprendizaje y que el fracaso escolar sea toda una constante. Si es verdad que se ha encontrado este gen de la criminalidad, algunos individuos, por supuesto que llevan inscrito el nacío para matar no en la gorra de recluta, sino en sus células. Y César el Hombroso estará dando palmas en su tumba gritando, eso ya lo dije yo hace un siglo, así que propongo que a este cromosoma se le denomine Lombroso en su honor. Lo malo es que él tampoco era un científico muy ejemplar, que digamos. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Porque la casualidad no existe. Siete llaves. Boutique esotérica con más de 800 referencias de artículos y productos de una cuidada selección. Elaborados con respecto a normas tradicionales y de una gran calidad. Dos tiendas asesoradas por personal cualificado. Estamos en Dos Hermanas, calle Doctor Fleming 30, local C, muy cerca de Carrefour, y en Sevilla, calle Fernando Álvarez de Toledo, número 4. Para más información llamen al 955-6783-54. Siete llaves. Su tienda esotérica. Zona de misterio. Y vamos a comenzar con un archivo muy especial, porque son los documentos OVNIs definitivos, los documentos OVNI que editó la revista Más Allá y que tiene un narrador de lujo. En este caso se trata de Javier Sierra, que nos va a acompañar a lo largo de los siguientes minutos por una serie de sonidos inquietantes, a la vez que nos narra la historia de un sonido insólito. Los sonidos que recogen este archivo de audio, que sin dudas va a ser las delicias de todos nuestros oyentes, los oyentes de Radio Betty, los oyentes de Voces del Misterio. Os dejamos con Javier Sierra y que sea él el que a través de los siguientes minutos nos muestre las huellas de lo insólito, las huellas definitivas de los ovnis. Frente a los pocos científicos que se han involucrado activamente en la investigación del misterio de los ovnis, existe un colectivo algo más numeroso de técnicos que buscan en otro lugar la respuesta a la pregunta de si estamos solos en el universo. Lo hacen en las señales de radio que recibimos a diario del espacio exterior. Desde 1959, astrofísicos de todo el planeta analizan un amplio abanico de frecuencias de radio en busca de un eventual saludo extraterrestre. Sostienen que ese método de contacto es el más fácil y accesible para cualquier civilización tecnológica que habite en nuestra galaxia. El 16 de noviembre de 1974, Frank Drake, el padre de la búsqueda de inteligencia extraterrestre en el espacio, decidió pasar a la acción. Después de preocuparse por cómo hacerse entender a una eventual civilización alienígena, decidió crear esta señal. La envió rumbo a la constelación M13, en el borde de nuestra Vía Láctea. Su pregunta fue, ¿responderán? Drake estimó que tardaremos unos 40.000 años en recibir una respuesta de M13. Eso si hay suerte. Curiosamente, desde 1959 hasta hoy han sido varias las señales tomadas por emisiones extraterrestres inteligentes y desechadas poco después como malinterpretaciones. La primera la recibió precisamente Frank Drake desde Epsilon Eridani. Se trataba de una especie de pulsos que se reproducían a razón de 8 por segundo. Más tarde, aquella señal desapareció por completo de sus monitores para volver a ser captada tiempo después por otra antena que técnicamente era incapaz de recibir señales de Epsilon Eridani. Se trataba, por tanto, y con casi toda seguridad, de una señal de origen terrestre. Las falsas alarmas como esta se multiplicaron tanto en los años siguientes que finalmente, en 1992, se aceptó un protocolo de postdetección de señales de radio inteligentes extraterrestres en el que se establecía como condición sine qua non para aceptar la validez de una misión que ésta debía ser repetitiva y debía ser confirmada por observadores independientes antes de que se diera la noticia al mundo. Pero, ¿cómo es una de estas señales? Escuchemos esta. Fue recibida el 22 de octubre de 1998 por un ingeniero británico llamado Paul Dore, que rápidamente anunció en Internet que había detectado una señal inteligente extraterrestre en la banda de los 1450 MHz desde la constelación de Pegaso. Desgraciadamente, tras las primeras averiguaciones, se descubrió que se trató de un montaje. La señal había sido manipulada mediante un programa informático y los observatorios que supuestamente la habían detectado desmintieron rápidamente su implicación en el asunto. Una lástima, habrá que seguir a la escucha. ¿Le interesan los fenómenos insólitos? ¿Se ha preguntado alguna vez qué causas provocan las apariciones? ¿Le interesan los animales imposibles, las casas encantadas, los hechos incomprensibles? Todo eso y mucho más se lo desvelamos a través de las páginas de la revista Más Allá, todos los meses en su kiosco. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. ¿Has grabado en alguna ocasión el sonido de un ovni? La respuesta es clara, sí, en diversas oportunidades. El sonido que están escuchando corresponde precisamente a uno de ellos. Fue grabado en la madrugada del 27 al 28 de agosto de 1976. Investigado a fondo por expertos como Juan José Benítez y casi desde el momento de los hechos convertido en el centro de una agria controversia. Todo empezó cuando la familia González de Audícana, de la barriada de Zurbaran, en Bilbao, comenzó a escuchar una especie de extraño goteo en su vivienda. Tras descartar que procediera del interior de su casa, los González pudieron comprobar, al asomarse a sus ventanas, cuál era su origen. Una gran luminosidad ovalada, que planeaba sobre un edificio próximo, parecía ser la causante del persistente bip que les había despertado. El cabeza de familia tomó entonces una vieja grabadora y registró este sonido. ¿Es este el sonido auténtico de un ovni? Pese a que algunos comentaristas del caso pretendieron cerrarlo, argumentando que el ovni no era otra cosa sino el reflejo de las luces de unos altos hornos de Bilbao en las nubes, y que el sonido era el canto nupcial de un sapo frecuente en la zona, la matemática constancia de un bip cada 4 segundos y su estructura interna, con picos de hasta 21.000 hercios, desechaban hipótesis tan ridícula. Es más, en agosto de 1976, por si fuera poco, los altos hornos acusados de confundir con sus luces a los testigos estaban cerrados por vacaciones. En cuanto a los sonidos, una a una fueron descartándose las hipótesis más plausibles. Entre ellas, que estos bips fueran un sonido grabado a bordo de un buque de la Armada. ¿Y entonces? Para Juan José Benítez, el asunto sigue mereciendo llevar la etiqueta de OVNI. Curiosamente, en los anales de la historia del fenómeno de los no identificados en España, existe un precedente. Se trata de otra grabación obtenida en presencia de un objeto no identificado, esta vez en Logroño, allá por junio de 1972. Esta vez, el ovni fue una esfera de aspecto metálico, como de aluminio, y de unos 30 a 40 centímetros de diámetro, que se coló en el interior de la habitación de un joven seminarista. Y sonaba así. El protagonista, Javier Bosque, tenía entonces 20 años y residía en la calle Escuelas Pías de la capital riojana. El 21 de junio de 1972, Javier observó cómo una extraña esfera iluminó repentinamente su habitación, adentrándose en su interior a través de la ventana. El objeto avanzó sinuoso para, una vez dentro, comenzar a maniobrar con precisión de un lado a otro de la estancia. De repente se dio cuenta de algo extraño. La radio que tenía junto a su cama no había dejado de emitir ruidos raros desde que aquello entró en la habitación. Y así, como por acto reflejo, Javier logró estirar su brazo hasta las teclas y accionar el magnetófono grabando este sonido. La reacción de aquella esfera no se hizo esperar. Según relató en su momento el seminarista al Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona, del objeto se desprendió un haz luminoso casi sólido que recorrió la radio para, a continuación, replegarse hasta la esfera e iniciar su maniobra de huida hacia la ventana. El sonido registrado por Javier Bosque fue analizado en Barcelona por Alfredo Bonavida, catedrático de electroacústica y profesor de física. Tras descartar el fraude, el profesor Bonavida llegó a la conclusión de que las modulaciones de amplitud que aparecían en la cinta, así como las variaciones de frecuencia, eran imposibles de reproducir a mano. En efecto, la cinta obtenida registró unos extraños acordes en sol, do, mi, para después alcanzar una frecuencia alta de unos 1000 hercios. Es más, Bonavida, al examinar esta grabación, descubrió una extraña cadencia, algo así como si los sonidos que escuchamos formaran un código, como si aquella esfera quisiera transmitir un mensaje. Después de 30 años, este sigue sin ser descifrado. Estamos emitiendo OVNIs, los documentos definitivos, elaborados y editados por la revista Más Allá y narrados por Javier Sierra. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. En la década de los 60, un reducido colectivo de ciudadanos españoles, la mayoría de ellos interesados en cuestiones como los ovnis y la vida extraterrestre, comenzaron a recibir cartas sin remite en las que unos supuestos extraterrestres procedentes del planeta Humo les proporcionaban toda suerte de detalles de su paso por nuestro planeta. Las cartas, escuetas, tenían todas un estilo inconfundible. Esta grabación de 1968 recoge la voz de uno de los primeros receptores de estas misivas, Enrique Villagrasa, leyendo el inicio de una comunicación humita dirigida al entonces comisario de policía Dionisio Garrido. Humoaeleue, lengua español, dirigido a Dionisio Garrido, Madrid, España. Señor Dionisio Garrido, mi primer deseo estriba en una expresión de mis más cordiales saludos hacia usted, su honorable esposa, sus hijos, en especial al más caro, que sabemos ya restablecido de su dolencia circulatoria, y sus hermanos atentos al análisis de nuestra información ofrecida antaño por estos expedicionarios que le escriben. Señor, de mis hermanos no presentes hoy, he recogido este flujo informativo sobre ustedes. Yo me consideraría dichoso conociéndoles personalmente, o al menos manteniendo con todos alguna cordial conversación a través de circuito telefónico. Razones de disciplina de grupo me lo impiden, mas quede a salvo mi sincero deseo de que el entrañable puente espiritual con nuestro pueblo no se rasgue jamás. Se recibieron cientos de cartas como esta en ciudades tan dispares como Madrid, Albacete o Barcelona. Muchos sospecharon que se trataba de una gigantesca broma, urdida en principio para animar una extraña tertulia que por aquellos años se conducía en un céntrico café madrileño. En aquellas tertulias, Fernando Sesma Manzano, un apasionado de los platillos volantes, más tarde autoproclamado contactado con extraterrestres, comentaba sus peculiares descubrimientos en términos como estos. Se sabe positivamente, y yo lo sé y lo puedo asegurar, que hay seres extraterrestres de distinto tipo. Al decir de distinto tipo no me refiero al tipo físico, me refiero al tipo de civilización, de mentalidad, que es mucho más importante. Esto lo han reconocido en uno de los últimos mensajes, yo ya lo sabía, los propios de uno. Que hay otras civilizaciones más sutiles, más extrañas, psicológicas, de otro tipo, que están aquí. Lo curioso del caso es que junto a aquella desconcertante correspondencia llegaron también llamadas telefónicas de los supuestos visitantes de Humo. Estos, al describirse, aseguraron que tenían aspecto nórdico, eran altos, de complexión fuerte y rubios, y tenían un defecto en la voz que los hacía inconfundibles. A finales de los años 60, uno de los receptores de cartas humitas, Francisco Donis Ortiz, tuvo la iniciativa de colocar junto a su teléfono un magnetofón con el que grabar la voz del presunto extraterrestre. Esta sonaba así de peculiar al otro lado de la línea. Sí, esto, ¿no ha dicho usted últimamente que no formule? Desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. ¿Pero me ha dicho usted alguna cosa más? No, ¿no formulen? Perdón, ¿no formulen? No entiendo la palabra siguiente. ¿No formulen? ¿Preguntas? ¿Sus hermanos? ¿A sus hermanos? ¿Sí? ¿Reunidos? No, no, a mis hermanos. Sí, sí, sí. Ah, bien, de acuerdo, o sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos. No, pues estamos perdón. Sí. Señor. Sí, solicitan perdón. Desconecto. Sí. Como señor. Sí. Señor. Sí. Desconecto. Los humitas siguieron enviando cartas hasta bien entrados los años 90 del pasado siglo, aunque hoy existen suficientes indicios para afirmar que buena parte de las cartas, mensajes y llamadas fueron fraudulentas. Fruto de un elaborado engaño que durante décadas eclipsó otros asuntos ufológicos más serios. La duda, no obstante, planea aún sobre ciertos episodios de una trama que duró casi 4 décadas y que todavía sigue bajo observación de los expertos. Existen otras grabaciones de presuntas voces extraterrestres. Las que escucharán a continuación fueron registradas por unos radioaficionados el 17 de agosto de 1984. Sobre la vertical de Santiago de Chile, un objeto de apariencia metálica permaneció prácticamente inmóvil durante casi 5 horas. La radio y la televisión interrumpieron su programación para ofrecer en directo imágenes y crónicas de aquel acontecimiento inesperado. Inesperado solo para la mayoría. Según se supo después, un reducido grupo de radioaficionados que aseguraba mantener comunicación con los integrantes de una misteriosa comunidad extraterrestre afincada en una isla al sur del país, esperaba ya aquel avistamiento. De hecho, aseguraron mantener comunicación con los tripulantes del OVNI, según se deduce de este documento que les vamos a ofrecer. En primer lugar, escucharán la voz excitada de una radioaficionada, y a continuación, la del presunto extraterrestre. Aquellos misteriosos comunicantes de voz metálica aseguraban formar parte de una comunidad llamada Friendship que estaría afincada en el sur de Chile. Durante la comunicación, anticiparon los movimientos del OVNI e incluso advirtieron del peligro que corrían aviones y helicópteros. De nuevo, el supuesto extraterrestre dice: "No se acerque, no se acerque". El espacio radioeléctrico español también ha sido escenario de inquietantes conversaciones con presuntos habitantes de otros planetas. Y subrayamos lo de presuntos. A mediados de los años 70, un grupo de radioaficionados mallorquines aseguró mantener contacto con uno de ellos, cuya voz guarda curiosas analogías con la que escuchábamos previamente. Su indicativo era Marte 1 y advertía a sus interlocutores Polaris y Delos que ellos, los extraterrestres, ya estaban entre nosotros. Quiero contestar una pregunta, tomar nota de ella, puesto que la contestación nos sorprenderá. Amigo Polaris, decía Sergio, queremos verte. Eso es la pregunta que todos nuestros amigos nos están haciendo. Ahí está la pregunta, la contestación a la pregunta. Amigos Polaris, amigos de los, amigos Mercurio, que desgraciadamente no podemos oír. Ya estamos entre vosotros, ya estamos entre vosotros. Ya estamos entre vosotros.

23 años en los que las autoridades no se han pronunciado todavía sobre la naturaleza de aquellas luces. Ni una explicación, ni un informe oficial puesto a disposición del público, nada. Desgraciadamente, no se trata de un caso único. En noviembre de 1979, un año y dos meses después de este incidente, otro avión de pasajeros se vio obligado a hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Malises, en Valencia, tras denunciar que estaba siendo seguido muy de cerca por otro objeto no identificado. Las grabaciones de aquel encuentro las facilitamos hace cuatro meses en otro CD de esta revista, titulado Sonidos del Más Allá, aunque en el siguiente capítulo se las ofreceremos íntegras, sin cortes ni comentarios. Sin embargo, lo que pocos saben es que en noviembre de 1980, un año después del llamado caso Manises, al menos siete tripulaciones volvieron a tener encuentros con un ovni cerca de Barcelona. En aquella ocasión, una enorme bola de color verde brillante se desintegró en el aire, dejando tras él varias esferas de menor tamaño y de idéntica coloración. Los vuelos Iberia 810 y Transeuropa 1474 notifican su avistamiento en esta conversación. Contacto con nosotros, Voces del Misterio, @betisradio.com. ¿Le interesan los fenómenos insólitos? ¿Se ha preguntado alguna vez qué causas provocan las apariciones? ¿Le interesan los animales imposibles? ¿Las casas encantadas? ¿Los hechos incomprensibles? Todo eso y mucho más se lo desvelamos a través de las páginas de la revista Más Allá, todos los meses en su kiosco. Estamos escuchando OVNIS, los documentos definitivos, narrados por Javier Sierra, cedidos por la revista Más Allá. Además de los pilotos, otros testigos perfectos para quienes investigamos el fenómeno OVNI son los astronautas. Se trata, por lo general, de los pilotos mejor entrenados del planeta, con una resistencia a toda prueba y preparados para enfrentarse a casi cualquier eventualidad, incluyendo el encuentro con un ovni. La historia de la carrera espacial está sembrada de rumores que hablan de avistamientos y hasta de contactos con ovnis mantenidos durante misiones espaciales, tanto rusas como norteamericanas. Las misiones Apolo, que llevaron a los primeros y hasta ahora últimos hombres a la Luna, son un buen ejemplo de ello. Ciertas conversaciones radiofónicas, interceptadas por radioaficionados entre Houston y los astronautas de Apolo 11, revelan que su tripulación observó varios bogies, u objetos no identificados, en su aproximación a la Luna. Los hay incluso que hablan de un eventual encuentro cercano. En 1998, Edwin Aldrin, uno de los astronautas que llegaron a la Luna a bordo del Apolo 11, en una entrevista concedida Más Allá, escurrió el bulto a nuestras preguntas. Con tono irónico, respondió a nuestro corresponsal con una extraña evasiva. Nos dijo: ¿de verdad pretende usted que le cuente, respondiendo a cuatro preguntas, la gran exclusiva mundial que no he contado jamás a nadie en todos estos años? El misterio se extiende hasta la misión Apolo 16. Como en las anteriores visitas a la Luna, en el seguimiento de las naves Apolo jugó un papel importantísimo la estación de seguimiento de la NASA y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial en Fresnedillas, en la provincia de Madrid. Aquel 16 de abril de 1972, la NASA permitió que un grupo de periodistas asistiera en directo al alunizaje de la nave Apolo 16. Uno de ellos fue José Antonio Silva, piloto y escritor. Él mismo explicaba hace años en el programa de televisión española En Familia qué fue lo que él oyó en aquella sala antes de que le echaran junto al resto de periodistas. La grabación es algo defectuosa, pero contundente. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo: ya están ahí, igual que ayer. ¿Puedes verlos? Sí, sí, espera, voy a acercar la cámara. Bueno, ve con cuidado. Sí, un momento, voy a acercar la cámara. En ese momento, un técnico americano llegó, apagó el monitor, sacó la sala y no lo pudo. La NASA siempre negó estos hechos. Lo hicieron mediante comunicados oficiales en su momento, también lo desmintieron sus representantes en España y, por último, los propios astronautas del Apolo 16. En una rueda de prensa por videoconferencia, Charles Duke, uno de los astronautas de la misión, respondió así a una pregunta nuestra. Pregunta, la formula Javier Sierra, de Revista Más Allá. Y es la siguiente: durante el viaje de Apolo, ¿se ha filmado algún tipo de objeto que no se ha identificado hasta la fecha? Pues bien, yo he ido a todas las reuniones de todos los equipos de Apolo, del 11 al 17, he participado en todas las reuniones y no ha habido ningún informe de ningún grupo, ninguna tripulación, ningún individuo sobre ningún tipo de objeto no identificado. Si se refiere a eso, esto me viene a preguntar en todas partes del mundo, que si hemos visto algún tipo de aberración o anomalía. La respuesta es que no, lamentablemente no lo hemos visto nunca, y que yo sepa, ningún otro astronauta americano ha visto ningún otro objeto que no estuviera catalogado, que no estuviera bien conocido, pero nunca nos hemos encontrado con algo desconocido. Una respuesta, es cierto, sin fisuras. Sin embargo, quedan algunas dudas en el aire. ¿Es posible que la NASA oculte información sobre los ovnis? ¿Existe alguna consigna interna para que los datos de los encuentros de sus astronautas con luces no identificadas no trasciendan? Y si no es así, ¿por qué ex-astronautas como Gordon Cooper, de la misión Mercury, han terminado reconociendo haber visto sus propios objetos voladores no identificados? Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Entramos en nuestro último apartado, en la Biblioteca de Alejandría. Es el lugar donde se dan cita la recopilación y datos de libros que van saliendo o de libros incunables que tenemos en la estantería de esta inmensa y mítica librería de Alejandría. Y como recomendación bibliográfica en nuestra parte de la Biblioteca de Alejandría, recomendar a nuestra audiencia dos libros. El primero, La ruta prohibida o En busca de la edad de oro, en este caso de Javier Sierra, un clásico, y unos libros, ambos, que harán sin duda las delicias de aquellos que les gustan los misterios y las localizaciones misteriosas, donde se da un auténtico repaso a algunos de los artefactos o algunos de los misterios que más perturban y más inquietan a nuestras mentes. El segundo apartado, el segundo bloque de libros que quisiera recomendar, en este caso se trata de Psicofonías, de Pedro Amorós, quizá la persona que más y mejor se ha dedicado al estudio, en este caso del fenómeno inquietante de las voces del otro lado, de las llamadas voces del más allá. Ese libro, Psicofonías, de la editorial Nautilus, altamente recomendable en este caso para toda nuestra audiencia. Espero que lo sepan disfrutar. Jordi Fernández y José Manuel García Bautista, les queremos invitar en esta Feria del Libro a nuestra presentación de la Guía Misteriosa de Andalucía. La Guía Misteriosa de Andalucía Occidental con la editorial Mono Azul, a la que seguirá la Guía Misteriosa de Andalucía Oriental, de la misma editorial. Todo un compendio de saber con muchísimos autores: Sergio Moreno, Jesús García, Paco Bermúdez, estos dos que les hablan, Jordi Fernández y José Manuel García Bautista, Lorenzo Fernández Bueno, Antonio Salinas, Alberto Cerezuela y José Manuel Frías. Lo más destacado de nuestra Andalucía misteriosa, recogida en una obra doble que lleva por título Guía Misteriosa de Andalucía. Nos vemos en la caseta número 16, donde vamos a estar firmando libros. Los libros también de La Máquina China, La Guía Secreta de Sevilla, La Revelación y el Éxito Editorial en Sevilla del Año. Y el día 23 les presentamos oficialmente esa Guía Misteriosa de Andalucía. Recuerden, estamos en la caseta número 16 con nuestras obras, La Guía Secreta de Sevilla y La Guía Misteriosa de Andalucía. Les esperamos. Y llegamos al final de este programa, Jordi. Espero que haya sido del total agrado, en este caso de la audiencia de Voces del Misterio, de Radio Betis. Será hasta un viernes más, hasta el próximo viernes, donde nuevamente acompañemos a la audiencia por este camino difícil de lo insólito y lo misterioso. Buenas noches. Para terminar, solo nos queda desear que ustedes lo hayan pasado tan bien como nosotros al realizar este programa. Espero que hayan disfrutado con los contenidos que hoy hemos elegido. Yo creo que ha sido un programa magnífico, un programa de aquellos inolvidables para vuestra colección de los programas de Voces del Misterio. Antes de acabar, quiero recomendar tres libros que se han publicado recientemente. El primero es Flavio Josefo, una biografía sobre este personaje histórico, publicada por la editorial Herder. Nos contesta preguntas incógnitas tan elementales como quién fue Flavio Josefo, fue un hombre conspicuo o un sabio, o si realmente fue un traidor, ¿no? Porque bueno, aunque fue judío, escribió, parece, un poco a favor de los romanos, ¿verdad? Otro libro, esta vez un libro de grandes dimensiones, como tiene que ser un libro sobre pintura, sobre un personaje de claros y oscuros, ¿no? Como subtitula el libro, se llama Rembrandt, el genio claro oscuro, uno de los mayores genios de la pintura barroca europea, el pintor, grabador, dibujante, fue un artista excepcional cuya fuerza y personalidad impregna toda su obra. Aquí tenéis toda su biografía, todos los comentarios de sus cuadros, sus incógnitas que también las tienen, sus misterios que también los tienen. Así que con estos dos datos bibliográficos solo me resta hacer una pequeña reflexión, una de esas reflexiones que me gusta a mí a veces hacer al final del programa. Dijo Ralph Waldo Emerson que el éxito consiste en obtener lo que se desea y la felicidad en disfrutar lo que se obtiene. Yo no sé si hemos obtenido éxito o hemos obtenido felicidad. Solo sabemos que cada vez que nos sentamos ante este micrófono, todos los viernes, estamos más a gusto en su compañía. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí, en Voces del Misterio.